programa de Radio Zumbi. El programa de la olla popular de Troilo y Corriente. En el aire de Radio Semilla. Zumbi, rey dos palmares, un grito de dor. En estos tiempos de plazas enrejadas, espacios vigilados, controlados y diseñados solo para circular, centros culturales clausurados socorridos por el boom inmobiliario, los grupos de teatro, música, los murales y cualquier actividad que se haga en la olla son la excusa para apropiarnos y resignificar de manera colectiva el espacio público. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas. Trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbi fue el líder de la organización de la resistencia. Queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prostibularia, de lío o de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. Bueno, estamos acá con una grata visita de Fernando Lozada, que nos viene a contar cómo estaba más o menos la situación en Mar del Plata, aparte de quién es, qué sí. hace. Y queremos... ¿Venís regularmente? Sí, vengo seguido. Bueno, que es un gusto, un placer estar acá. Me gusta la estética del lugar, la iniciativa, o sea... adhiero completamente a esta forma de comunicación también, ¿no? Que parece que es importante y uno de los motivos también por los cuales estoy. Me resulta muy agradable este tipo de emprendimientos, de acciones, de iniciativas. Sí, usualmente vengo a Capital, no suelo estar muchos días, generalmente uno o dos días. Voy y vengo bastante rápido, no porque tenga algún problema con Capital, pero porque tengo muchas cosas que hacer donde resido y me cuesta alejarme. Entonces suelo dormir en los viajes y quedarme... poco tiempo, pero sí, igual disfruto venir acá y tener contacto con activistas con los cuales siempre estamos vinculados a través de las redes o del mail o del teléfono, y bueno, siempre que vengo aprovecho para juntarme, porque creo que el cara a cara es súper importante, el poder verse, el poder compartir experiencia, así que siempre que vengo aprovecho un rato, le saco un rato por ahí al tiempo que tengo para otra cosa, para encontrarme con alguien y poder compartir, o por lo menos vernos a veces, ¿no? Esto de, yo creo que mucho la solidaridad entre los activistas, porque la lucha siempre es bastante dura, y si no tenemos algo grato dentro de eso, un apoyo, alguien que te esté alentando un poco, dándote ánimo, se hace bastante cuesta arriba. Saber que estamos. Sí, que somos muchos, que estamos por todos lados, que si te va mal en algún momento va a haber alguien para apoyarte, creo que es importante. Porque, sí, Fernando, perdón, un poquito antes porque sí. vamos comenzando y está bueno. Sí. Pero como para hacer una presentación, sí. como una búsqueda de definición, a mí lo que se me ocurre, yo te conocía, Sabri me dio el contacto, me hizo verte en Facebook y demás, y cosas que notas y demás. A mí la primera palabra que me suena es como libre pensador. ¿Sos eso, entre otras de las características que puede tener una persona? ¿O te definiría eso o vamos a hablar del libre pensamiento también? Claro, habría que definir qué es libre pensamiento para... Porque si no queda, a mí por lo menos la sensación que me da, por lo menos de este lado del mundo, ¿no? Que por ahí decir libre pensador suena como algo soberbio, ¿no? Me da esa impresión. En Francia o en otros países, no tanto, porque hay como cierta cultura del movimiento del libre pensamiento, entonces no suena de ese modo. Libre pensamiento, bueno, nace... tiene algunos orígenes un poco anterior a la Revolución Francesa, pero más o menos su auge lo tiene por ahí, ¿no? Por la Revolución Francesa y un poquito posterior. Y esto fue creciendo, evolucionando en algún momento, primero con algunos religiosos disidentes, de los cuales no aceptaban los dogmas y pensaban que había que flexibilizarlo, y después terminó siendo un movimiento bastante, mayoritariamente nutrido de no creyentes, ¿no? Para dar un, más o menos definir un poco el por extensión. ¿Es lo mismo no creyente que ateo? Bueno, dentro del universo de no creyentes hay ateos agnósticos y apateísta sería el tercer grupo, que es aquel que no quiere saber nada del tema. Claro, que no le importa. Claro, pero el apateísta. Es apático a todo lo referente a lo religioso. Claro. Ni que existe, ni que existe. Es un tema que no le interesa. ¿Sí? No entra en su discusión ni en su variable. Ni siquiera se le interesa planteárselo, ¿no? Esa es otra, poco conocido por ahí, un grupo, sector poco nombrado. Algunos lo ponen como indiferentes en algunas estadísticas, pero digamos, apateísta sería como el término justo. Y bueno, mayoritariamente el libre pensamiento hoy está compuesto de no creyentes, ¿no? Pero hay quienes adhieren, por ahí que tienen algún tipo de creencia, y no estrictamente dogmática, sino con doctrina, con una doctrina cerrada, y adhieren al movimiento. Este, digamos, el libre pensamiento tiene como dos aspectos, ¿no? El individual y el colectivo. El individual vendría a ser la construcción de un sistema de pensamiento libre de dogmas, de prejuicios, de tabúes, utilizando mayoritariamente el pensamiento crítico, para lograr despojarnos de todo aquello que nos limita, no solo a pensar, sino a sentir. Es decir, mamita. Esa sería la parte individual, ¿no? El trabajo. Es tipo como, sí. Suena a que tenés que ir a una escuela, o que necesitas que alguien te enseñe. Vamos de nuevo, decí lo que dijiste, porque claro. Me perdí en el medio, como que claro. Fue muy profundo. Claro. Lo estoy diciendo así como medio sintético, sí. Pero la idea es que, digamos, el aspecto individual del libre pensamiento, dijimos que tiene un aspecto colectivo y uno individual. Sí. El aspecto individual es como introspectivo, ¿no? Sí. Es el trabajo que uno mismo hace para eliminar ciertas barreras que nos limitan, ¿sí? Sí. Que nos limitan a nuestro pensamiento. Esas barreras tienen que ver con prejuicios, tabúes, doctrinas, dogmas, y todo aquello que nos pone un freno en nuestra forma de pensar, ¿sí? Y para ello es necesario el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la clave. Pero no es un fin en sí mismo. Es decir, ¿por qué buscamos romper con todas esas barreras? Para el libre sentir, es decir, para poder ser más felices. Entonces, despojándonos de eso a través de la razón, a través del pensamiento crítico, podemos empezar a abrir nuestro espectro de posibilidades para disfrutar, ¿sí? Cuando eliminamos un prejuicio, se nos abre todo un camino para empezar a encontrar otras posibilidades de placer, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese sería como el aspecto individual. Y el aspecto colectivo tiene que ver con un movimiento social, político, laico, cultural, que lo que pretende es lograr en la sociedad el debate abierto, los consensos, las discusiones racionales, todo esto para fomentar políticas en las cuales haya mayor inclusión, no solo respeto por la diversidad, sino un paso más, sino el disfrute de la diversidad. Ese sería el... No alcanza solo con que se respete la diversidad, sino que uno aprenda a disfrutar de la diversidad. Entonces, todo este impulso, este trabajo colectivo, y que trata de generar políticas para que esto se logre efectivamente, es la parte donde los libres pensadores actúan en conjunto. Entonces, definirse como libre pensador no es decir, soy alguien que logró eliminar todos los prejuicios, tengo el pensamiento racional totalmente desarrollado, ya no tengo ningún tipo de barrera, no es eso, es que trabajo en eso y además me comprometo socialmente para que esto avance dentro de la sociedad, para que haya mayor tolerancia, mayor igualdad, mayor libertad y es lo que decíamos como objetivo casi final, el disfrute de la diversidad y que toda la sociedad sea feliz, ¿no? Está bueno. Entonces, definirse libre pensado no es una cuestión de ego, sino es una cuestión de mostrarse como un militante activo por estos valores. Tampoco es de una bandería o es cerrado, no es como un partido, no es como un ismo, como otro de los tantos, digamos, porque digo, no los veo, vos me hablas así. El libre pensadorismo. Claro, pero los veo como con un cartel que llama acá estábamos y apoyamos la lucha de cosas, así como con los carteles ahí cerrándose. Sino no, como una cosa más abierta, sin forma o no. Hay como una especie de discusión con eso. En realidad no sé si discusión. Pero sí hay como culturas diferentes en distintos países y en distintos continentes, ¿no? Ah, bien, cada uno toma su propio. Claro. Yo lo que he trabajado en los últimos 10 años es en un libre pensamiento como sistema de identidades activistas, ¿sí? Esto lo expuse en el último Congreso Internacional del Libre Pensamiento. Me parecía importante porque la Argentina tuvo, a principios del siglo XX, un movimiento librepensador muy interesante y responsable de casi todos los avances que se lograron en derechos humanos en ese periodo, ¿no? Entre 1880, 1890 y 1930, en esa franja, el librepensamiento fue muy fuerte en Argentina. Mirá casi vos. Desconocido, claro. para la historiografía que vino después. Claro, digamos, no conviene, capaz. Claro, ¿eh? La década del 30, 40, con el mito de la nación católica, con toda esa construcción, se borró toda una parte de la historia. En Francia, el libre pensamiento nace como una identidad en sí misma. Por eso lo que hablábamos, lo que decía al principio, ¿no? Los libre pensadores nacen identificándose a ellos mismos como libre pensadores, como una identidad que tiene todos estos objetivos y se juntan para lograrlos. En cambio, cuando el librepensamiento desembarca en Latinoamérica, y sobre todo Argentina, fue la plataforma continental para desparramar el librepensamiento por América, y México también, fue como las dos puntas donde se expandió para el resto del continente. Lo que se hizo en Europa, y después con activa participación del continente americano, fue crear la Federación Internacional del Libre Pensamiento allá por 1880. Y tuvieron casi 20 congresos internacionales por todo el mundo. En 1904 definen el libre pensamiento, le dan este carácter que hablaba hoy, le dan una definición en Roma, en ese congreso de Roma de 1904, lo definen y le dan este perfil. Y dos años después se hace el Congreso Internacional en Buenos Aires. Y desembarca fuerte el libre pensamiento en la Argentina con la Liga Argentina por el Libre Pensamiento, que se llegó a tener más de 2.000 afiliados. Claro, pero todo esto, sí. Todo este libre pensamiento, ¿incluye a los pueblos originarios? Bueno, a eso voy, la diferencia, porque por eso quería mostrar. Parece una colonización del libre pensamiento. En Argentina, claro, pero en Argentina, a diferencia de lo que decía de Francia, que nace el libre pensamiento en sí mismo, acá cuando desembarca es una coalición. Ajá. ¿Sí? Acá tenías dos corrientes claras dentro del movimiento del libre pensamiento, que convivieron en la misma Liga Argentina por el Libre Pensamiento, o sea, convivían ahí. Tenías los liberales anticlericales, ¿sí? de una línea que podríamos decir Sarmiento y todo por ese lado, y otra línea de izquierda marcada por anarquistas, republicanos, o sea, feministas, toda esa otra línea que también convivía en ese momento. Y los juntaba los objetivos comunes del libre pensamiento. Se mataban en otro ámbito, digamos. Claro. En otro ámbito tenían profundas diferencias, pero en esa corriente lograron convivir. Y eso era lo interesante del momento. Entonces, fue un sistema de identidades dentro de la Argentina. Como los anarquistas y los comunistas juntos. Claro, había comunistas, claro. Anarquistas, feministas, sí. Todo ese movimiento, y los anticlericales liberales, uh-huh. Cosa que parecería raro, pero bueno, en ese momento compartían la separación iglesia-estado, lo que fue más tarde secularización de los cementerios, matrimonio civil, el registro de los nacimientos en un registro estatal, los cementerios seculares, que se recibe la educación laica libre y gratuita, todo eso eran objetivos comunes de ambos grupos. Claro. De ambos sectores. Y había un tercer sector que, si bien no específicamente formaba el movimiento libre pensador, adhería fuertemente. Ajá. Eran movimientos protestantes y espiritistas. Ajá. Que después... Eso me gusta. Después medio como que desaparecen un poco de la Argentina, pero eran fuertemente oprimidos por la Iglesia Católica, que tenía el poder en el Estado. Entonces veían que un triunfo del libre pensamiento a ellos nos beneficiaba. Pancho Sierra, la Madre María, todos esos eran de esa corriente, ¿no? O algo así, sí, porque también sí. Eran afines a la Iglesia, digamos. Claro, había un movimiento que no quería, digamos, si bien era religioso, místico, tenía esa corriente, no quería un estado confesional. Claro. ¿Sí? Quería la independencia. Entonces veían que un triunfo del movimiento libre pensador a ellos los iba a beneficiar, porque iba a quitarles privilegios a otros y a ellos no les iba a quitar la opresión que estaban sufriendo. Uh-huh. Entonces colaboraban y adherían, pero no formaban específicamente parte del movimiento. Entonces el libre pensamiento latinoamericano, porque el resto de Latinoamérica, y con un poco de exportación argentina y uruguaya, y chilena también, se formó en esta lógica. Entonces, como en México también. Entonces, sí, los pueblos originarios, todo eso, claro que entran dentro de este sistema de identidades. Todo aquel que no quiere que haya privilegios, que un sector de la sociedad tenga privilegios, que quiere el respeto absoluto de la libertad de conciencia y de la diversidad, entra dentro de ese movimiento. El tema es que cada uno lo lucha desde su identidad. Es decir, el género femenino tiene un tipo de opresión diferente, lo vive de una manera y lucha desde su identidad para barrer esa opresión. Pero si logran sus objetivos, lo que están consiguiendo es que toda la sociedad sea un poco mejor. Lo mismo con el matrimonio. Cuando se logró el matrimonio igualitario, no fue un privilegio solo para la comunidad LGBT. Fue un privilegio, un beneficio para toda la sociedad. Uh-huh. Ese beneficio hizo la sociedad un poco más diversa, más tolerante, más respetuosa y avanzó. Entonces, cuando estos sectores con sus identidades logran sus objetivos, toda la sociedad se vuelve un poco mejor. Uh-huh. Por eso la idea de un movimiento libre pensado que pueda congregar a todos y colaborar cada uno con la lucha del otro. Uh-huh. Pues sabemos que si avanza este sector, nosotros también vamos a avanzar. Y así colaborar y formar. Este sistema funciona en Latinoamérica con esta lógica. En otros países, no. El libre pensamiento es un movimiento consolidado que trabaja y sí, tiene interacción con otros y colaboración con otros. Pero está formado por libres pensadores, por los que se autodenominan así, ¿no? Entonces, es un poco la diferencia. Creo que me extendí un poco, pero más o menos... No, está bien. lo de arriba, rompa la soga que no domina, que no toque nuestra tierra y que no coman el maíz. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. ¿Querés conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Escúchame, Fernando, y sí, con el tema, porque me suena mucho anarquismo, mucho del anarquismo bebe del libre pensamiento, ¿no? Totalmente, sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí, totalmente. Porque no sí se definen por ahí, porque vos me decís que por ahí pueden convivir con diferentes cuestiones, ¿no? ¿Qué sí pasa con el con lo formal de digamos, elecciones, por ejemplo, con el voto y esto? ¿Cada uno ahí va a lo individual, cada uno tiene un pensamiento o hay una cosa y, más bueno, discutida? El libre pensamiento, hay cosas a las que no puede adherir, o sea, un voto... A ver, un candidato que plantea algún tipo de privilegio, que no respete la igualdad, que no respete la diversidad, son cosas que un libre pensador no puede alinearse nunca, ¿no? En países como Francia, por ejemplo, el libre pensamiento políticamente se alinea con algunas fuerzas sindicales de izquierda, ¿no? Por ejemplo, la Federación Nacional del Libre Pensamiento Francesa estaba muy vinculada a Fuerza Obrera, el movimiento sindical, uno de los movimientos más grandes de Francia. Y el presidente, en un momento, el presidente de la Federación de Libre Pensamiento Francés era el secretario general de Fuerza Obrera. Era Marc Blondel, que falleció hace poquito. ¿Era un sindicato socialista o comunista? Es un sindicato bien de izquierda, sí. Fue variando un poquito, pero bueno, en algún momento muy cerca del comunismo, pero sí, es un uh-huh, es corriente socialista. Y Marc Blondel estaba en las dos y era la cabeza de las dos instituciones. Uh-huh. Por ejemplo, el libre pensamiento de allá, como el de muchos europeos, por estatuto no pueden recibir dinero de partidos políticos del Estado. Porque es el que pone el dinero, es el que te marca el camino. Entonces, uh-huh, se mantiene independiente en esa dirección. ¿Y acá? ¿Cómo está? ¿Tiene alguna organización argentina de ese tipo? Directamente denominada Libre Pensamiento, no. Uh-huh. Lo que hemos hecho en el 2011 en Noruega, en Oslo, esa federación que les contaba, Internacional del Libre Pensamiento, que sí se extinguió con las dos guerras por el fascismo la terminó extinguiendo. La revivimos en el 2011, tomamos todos las actas de sus históricos congresos, uh-huh, y bueno, la ayornamos un poco a los tiempos, porque bueno, no es lo mismo 1920 que hoy, pero le buscamos un poco la actualización y empezamos a invitar activistas de distintas partes del mundo. Hoy tenemos en todos los continentes representantes, logramos hacer 5 congresos internacionales yendo y viniendo, o sea, se hizo uno en Oslo, después de Oslo se hizo uno en Mar del Plata, después de Mar del Plata se hizo uno en Chile, después de Chile se hizo uno en Londres, y después de Londres uno en Uruguay. Entonces, vamos y venimos, la idea es ir tomando distintos sitios. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer congresos regionales, ya, porque uno por año internacional es muy pesado, realmente muy pesado, la gente movilizarse. En el de Londres estuvimos de la India, de África, o sea, de todo el mundo. Claro, que las universidades. Claro, les queda un poco más cerca, pero sí. El de Mar del Plata fue también muy numeroso en extranjeros y sobre todo europeos. Pero bueno, es desgastante, ¿no? Todos los años cada uno tiene un montón de actividades y agendas complicadas. Entonces vamos a hacer cada 2 o 3 años uno internacional y impulsar los regionales para empezar a consolidar un movimiento libre pensador por región y después por país, ¿no? ¿Y de dónde salen? O sea, ¿cómo qué dice uno? Uno es libre pensador y entonces busca a los demás libre pensadores. Es que en realidad esto se dio un poco con la lógica que hablábamos hoy. Los muchos de los que componen hoy la Asociación Internacional del Libre Pensamiento, que no son franceses, o no son belgas, o que ya vienen de corrientes que tienen su nombre, claro, Libre Pensamiento Italiano. No solo latinoamericanos, sino estadounidenses, por ejemplo. Ajá. El Libre Pensamiento ya tampoco es una identidad en sí misma. Pertenecen a organizaciones guateas, denominadas por ahí laicistas, están por ese lado, ¿no? De Estados Unidos, el que es director dentro de la ILP es David Silverman, que es el presidente de la American Atheist, de los ateos de Estados Unidos. Ah, ahí está. En Canadá, el presidente de los ateos de Canadá, David Rand, es otro de los que compone, o sea, vienen por ese lado. De horizontalidad ni hablar tampoco, entonces, por lo que veo, porque si tienen presidentes, vicepresidentes... En esas organizaciones, sí, qué sé yo, mira, pasa en la organización, por lo menos, yo estoy en varias acá en la Argentina, en algunas, a veces lo haces por una cuestión formal. Claro, es como tener un número. Es como la cooperativa. Claro, tenés que tener una estructura y a veces tenés que hacer un trámite y si no tenés un presidente no podés hacer el trámite. En lo fáctico funciona con absoluta horizontalidad. Claro. O sea, no hay. Ateos Mar del Plata, bueno, yo fui el presidente fundador. Uh-huh. Fui presidente durante 2 años. Con razón te odian tanto. Después vamos a hablar de eso. Le hice en Mar del Plata 4 congresos nacionales de ateísmo, bastante numerosos. Algunos en Semana Santa tuvimos algunos problemitas. Bueno, ustedes también. Y bueno, ellos tienen. Jueves Santo. No tengo por qué. Es muy loco, ¿no? Como parece que fuera ofensivo para mucha gente. Y en realidad yo no me estoy metiendo, yo estoy haciendo un evento privado. El día de la última cena te hago un congresito. Ateo. Pero es un evento privado y cada uno puede ir o no ir, ¿no? Ni hablar. Y a uno le imponen muchísimos feriados religiosos. Mm. Y sin embargo, si quiere hacer un trámite en un feriado religioso no puede. No puede. Y sin embargo eso está naturalizado, ¿no? Mm. Pero bueno, eso en su momento hicimos, ¿no?, la personería jurídica de la organización y bueno, pusimos autoridades y después. Pero las decisiones siempre se tomaron en absoluta horizontalidad. Pero discúlpame, o sea, eso es cada uno tiene, participa de alguna organización, de algún tipo de grupo, lo que sea. Pero el libre pensamiento es más amplio, como que abarca muchos de muchos de estos grupos, sería como la conexión. O, pero no tiene una forma, frente de libre pensadores de Argentina, ¿no? Una cosa así, ¿no? En Argentina no, tenemos la Asociación Internacional del Libre Pensamiento. A la que todos adhieren, de alguna manera están como inscriptos, digamos. Sí, exactamente, como organizaciones, ¿no? Ah, como organizaciones. Claro, es como una especie de federación internacional. ¿Y personas individuales, independientes, que no tengan una organización? En este momento, no, está funcionando como un aglutinante de organizaciones. Está bien. ¿Sí? Antes que me olvide, disculpen, ¿no? Por la... iba a volver. Está perfecto. Yo te preguntaba un momento en Argentina, pero más que nada con el tema de si participan de elecciones, ya sea como parte de partidos, como votantes, o fomentan con el tema del pensamiento crítico otras opciones o algo. En realidad lo que mayoritariamente nos manifestamos es haciendo análisis críticos de cosas puntuales, ¿no? Es decir, aparece algún candidato o algún político haciendo alguna acción que atenta contra nuestros valores básicos, inmediatamente se hace un comunicado y se critica eso viniendo de donde venga, ¿no? O sea, sin importar cuál es su bandera, se critica fuertemente aquello que atente contra las cosas que nosotros consideramos básicas que deben respetarse. Nunca hicimos distinción en la crítica viniendo de donde, o sea, sin importar el color el color político que tenga. No impulsamos ningún candidato ni nada en particular, ¿no? No creo que debería hacerlo el libre pensamiento de esa forma. Pero entonces pueden votar o no, cada uno elige lo que por quiere, supuesto, sí, la absoluta libertad en eso. Es interesante que a principios del siglo XX, en la Argentina y en Mar del Plata, se dio el libre pensamiento, creó un partido político. Ah, mira. En 1911 empezó eso en Mar del Plata y se llamó el Partido Liberal en esa época, ¿no? Uh-huh. Le habían puesto ese nombre porque Mar del Plata tenía un comité de libre pensamiento en esa época. Ah, mira. Después desapareció. Y ese partido ganó las elecciones. Mira. Las primeras elecciones que se hacen, ese partido, o sea, el Comité de Libre Pensamiento impulsó la Junta de Resistencia a los Comisionados, porque Mar del Plata no tenía intendente, logró que se vaya a elecciones, se presentó a elecciones con un partido propio y las ganó. Con un 80% de los votos, una cosa impresionante. Hizo varios mítines así, varias convocatorias multitudinarias en la ciudad y juntó 6.000 personas cada vez que convocó. En una Mar del Plata de 10.000 habitantes. Oh. O sea, era algo impresionante. y fundó un partido político cuyo primer punto era separación absoluta de Iglesia y Estado. Tenía como un decálogo. El segundo del decálogo era ley de divorcio. Pedían la ley de divorcio. El tercero era una reivindicación de derechos de los trabajadores. Jornadas de 8 horas, era el tercero. El cuarto, si no me equivoco, era eliminación del servicio militar. O sea, esos eran los puntos del decálogo del partido, ¿no? Y bueno, le fue muy bien, pero decidieron no sostener el partido político por miedo también a que se fuera, a que se desvirtuara, y terminaron yéndose al socialismo, ¿no? Bien, qué bárbaro. Pero bueno, son historias poco conocidas, que hay miles para contar, de cómo el movimiento libre pensado fue borrado de la historia argentina. Hubo, si tenemos un minuto para contar algo interesante que me parece, es el caso de un diputado que se llamaba Carlos Olivera, al principio de 1900. Él llega en 1900 a su banca, en el Congreso de la Nación. Era del movimiento libre pensado francés. Él se había formado con un francés anarquista, que ahora no me acuerdo exactamente el nombre. Y acá se insertó un poco en el movimiento liberal, sin ser exactamente el lugar donde mejor cuadraba, pero encontró por dónde meterse y llegar a la política y lograr ser diputado a partir de ahí. Y él impulsó leyes sumamente progresistas para la época. De hecho, se paró, y ahí tengo transcripciones de sus discursos en el Congreso de la Nación, pidiendo la palabra y diciendo: Dios es un invento del hombre. 1900, ¿no? Es que los obispos son parásitos que viven de nuestra indulgencia. El infierno y la religión es solo superstición. Muy fuerte para un diputado nacional en esa época, que hasta te jugaba la vida diciendo cosas como esa. Y presentó en 1901 un proyecto de ley de divorcio, que es poco conocido esto. En 1901 un proyecto de ley de divorcio vincular. Lo militó fervientemente. La Iglesia lo atacó de una forma brutal. Todo el tiempo sacaba publicaciones, lo titulaba el diputado divorcio, le había puesto ese nombre. Era muy agresiva con la Iglesia, y él respondía muy fuerte también en el Congreso. Cada vez que él respondía, la Iglesia pedía resarcimientos por blasfemia. Claro, claro. Sí, porque era muy confrontativo. Recorrió el país dando conferencias con respecto a esto, sacó publicaciones, lo militó muy fervientemente. Recorrió cada banca, cada partido político, y logró llevarlo a votación plenaria en el Congreso, y por 2 votos lo pierde. O sea, por 2 votos no tuvimos la ley de divorcio en 1901. Y fue porque Roca restituyó las relaciones con el Vaticano, y lo que hizo es a los 2 votantes que él tenía para lograr el proyecto, los mandó a una misión a otro lado. Claro. Y no estaba para votar, y perdió esos 2 votos. Y si no hubiéramos tenido en 1901 una ley de divorcio. Después presentó otra ley superior, también de ley de divorcio. Presentó una ley para eliminar todos los feriados religiosos, otra para eliminar el financiamiento del clero. Presentó una para que no se utilizara la sacarina hasta que no se probara que no era dañina para la salud. Mirá. O sea, era un tipo muy, muy interesante. Y su fundamento, con esto termino lo del tema de Olivera, su fundamento para una ley de divorcio era el derecho a la felicidad. Algo inédito para la época, que recién se escribe en 1970, se incorpora a una Declaración Universal de Derechos. Él hablaba del derecho a la felicidad y defendía el género femenino, diciendo que la actual legislación sometía a la mujer, y el Estado la estaba obligando a estar ligada a una relación infeliz en el caso que el matrimonio fracasara, y que eso era inadmisible. Entonces, una persona no podía ser feliz si el Estado lo obligaba a mantenerse en una relación que atentaba contra sus derechos. Y él desde ahí militaba el proyecto de divorcio. Era totalmente inédito. Uh-huh. Eso no volvió a pasar más adelante. Claro. No conoces, claro, argumentos. No pasó nunca más. ¿Cómo? ¿Por qué no pasó nunca más? O sea, Perón sí saca una ley de divorcio y después desaparece con el golpe del 55. Pero, y recién en el 87, o sea, más de 80, 85 años después, recién tenemos esa ley de divorcio, ¿no? Pero bueno, la Iglesia hizo muy bien su trabajo para frenar todo esto. Uh-huh. Pero ese discurso de un político rara vez fue vuelto a ver, ¿no? Esa contundencia y esas ideas claras en esa dirección, totalmente avanzadas para la época, y en realidad lo que hacía era bajar el discurso del movimiento libre pensador de la época y llevarlo a la política, y que ese era lo que hablábamos hoy al principio, la parte colectiva del movimiento del libre pensamiento. Claro, claro, claro. Está todo ok, okay, okay, okay. Rebecca Lane, Rebecca Lane. Miss Bolivia con Ali Guagua. Yes. Con el chess, chess, chess. Ok, ok, vamos, okay. Chess.

Ajá. Ahí hay todo un mito construido alrededor de su figura. Él mismo lo construye. Sí, sí. Vi una nota que le hicieron y él mismo construye la docencia y el director de escuela. Pero dentro de la ciudad logró un cierto respeto siendo director de escuela, pero haciendo cosas que en realidad son no solo criticables, son condenables. Es decir, él como director, primero director de los dos turnos de la misma escuela, y además mantuvo esos cargos siendo concejal. Sí, ¿no? Claro. O sea, que cuando habla de honestidad, a ver, algo no estabas haciendo. Pues claro, tan honesto es que puede hacer todo. Sí. Claro. O sea, si vos decís, tenés dos cargos de director y sos concejal y que estás cumpliendo todo, estás mintiendo porque es imposible. Pero bueno, lo que él hacía era, primero, algo que no es legal, que es absolutamente ilegal, que es seleccionar quienes entran a la escuela y quienes no, como director. Entonces, ahí ya ponía un filtro y elegía el perfil de alumno que quería, entrevistaba a los padres y elegía. Eso no se puede hacer en una escuela pública. O sea, realmente no se puede. Y después, poner cómo tienen que cortarse el pelo los alumnos, cómo tienen que ir vestidos, utilizar la humillación como forma de control, es decir, si una niña iba pintada o algo, de ponerla al frente y mostrar que así no hay que venir y utilizar ese tipo de estrategias. Su forma de llevar adelante el colegio fue con un silbato, o sea, teniendo ese tipo de autoritarismo, ¿no? Hay a quien le gustó y le cayó simpático eso, porque claro, en su escuela no pasaban las cosas que pasaban en otras escuelas, no había pintadas, no había... Era reordenadita, claro, la escuela. El orden y control primaba siempre, teniendo cuadros de militares también dentro de la escuela, teniendo hasta una estatuita en su escritorio del Mariscal Rommel, ¿viste? Esas cosas. Entonces, ese tipo de perfil a mucha gente le cayó o le cae simpático. Seguro, claro. Entonces, si no, pone orden, pone control, pero bueno, hacía cosas. Yo me acuerdo de la primera entrega de computadoras que para los colegios públicos, él las devolvió. No las entregó, ¿no? Ese tipo de... porque venían del gobierno. Claro, nacional, claro. Entonces, ese tipo de atribuciones, ese tipo de cosas, lamentablemente nadie le puso un freno. Es más, algunos las han aplaudido, por algo. Algunos, 40% de la población las aplaudió, lamentablemente, claro, en estas elecciones. Uh-huh. Entonces, bueno, esa imagen que creó, la otra imagen que creó de orden y control fue que él, durante cierto, al principio casi de la vuelta a la democracia, él fue director de tránsito. Y entonces le decían el zorro, y su perfil lo que hacía era parar y sacarte, si ibas en la moto sin casco, te sacaba la moto inmediatamente. Y tenía un estricto, estaba todo el tiempo con un estricto control, pero bien bien represor, o sea, era multar todo el tiempo. Tenía toda esa cuestión de armar trampas y encontrarte para sacarte el vehículo, era todo ese trabajo, y eso también cayó muy bien. Sí, hay que recaudar también. Claro, claro. Pero eso cayó muy bien, ese control que ponía cayó bien. En una Mar de Plata que tenía 5 veces menos vehículo que ahora y que casi no había motos como hoy, que hay miles de motos, el parque automotor es infinitamente más grande. Bueno, pero en ese momento él lo que hizo, bueno, es esto de muchísimo control, pero del tipo persecutorio, ¿no? Nada de política de prevención, nada de buscar. Hay otros gobiernos que vinieron después de él que te paraban y te daban el casco y te lo cobraban. No, ponete el casco y te lo cobro. Multa, pero te pongo un casco. Me parece mucho mejor que quitarte el vehículo directamente. O sea, ese tipo de políticas a él no le interesaban. Él lo que quería es esto, orden y control, ¿no? Y es lo que se viene ahora, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, construyó este mito, y es como que cierta parte de la sociedad derechizada quiere esto, quiere esa cuestión de supuesta honestidad. También, como decíamos, habla de honestidad, y el primer concejal que pone en su lista es su hijo, que no tiene, nunca tuvo participación política. Ni, es más, le conocimos la cara recién cuando ganó, porque no lo vimos nunca. O sea, no fue ni ningún... Ni afiches, ni nada. Nada. Le conocimos la cara cuando apareció ahí. Algunos lo conocíamos, pero digo, la gente le conoció ahí cuando apareció al final, cuando ganó la selección. Y de hecho, no tiene participación, o sea, no es alguien que ha estado, según Arroyo, ha estado siempre al lado de él mirando lo que él hace y ahí aprendió, pero... Pero cuando vos hablás, él habla no, porque no hay que acomodar gente, lo primero que hace es poner al hijo ahí en... Uh-huh. Hace una cosa increíble esa, pero bueno. ¿En su juventud fue director de escuela y todo hasta hace poco, sí, sí. Tuvo muchos años de director de escuela. Ah. Era abogado. Bueno, ahora es el intendente de Mar del Plata electo. Sí, en diciembre, todavía falta, claro, ahora es electo, sí, todavía no asumió. Sí. Claro, todavía sí. No asumió. Sí. A este hombre se le adjudica o se le ve la hilacha por el lado de su equipo de campaña y sus seguidores. Y pero no solo por ahí, él nunca escondió nada. O sea, él no es que disimula su afinidad hacia muchas cosas fascistas. No las disimula para nada. Ajá. Él sigue reivindicando Obey, sigue reivindicando el Carapintada. Ajá. O sea, sigue... Siempre faltó a todos los homenajes de los 24 de marzo. Ajá. Siempre dijo porque hubo caído de los dos lados. O sea, claro. Siempre sí. Dijo eso. Sí. Él fue uno de los que protestó contra que sacaran el cuadro de Giachino, que impulsó la creación de un movimiento después fascista en la ciudad. Haber bajado ese cuadro hizo que muchos fascistas se reagruparan atrás de esa bandera de volver a poner el capitán de fragata que está en figura en algunos procesos por haber estado en torturas dentro de centros clandestinos de detención. O sea, él impulsó hoy todas esas cosas, quiso prohibir las murgas en la ciudad. Ah, hoy leí esa nota, claro. Que quiere hacer un corsódromo. Es como el protestódromo de acá. No. Él quiere limitar las expresiones públicas. Uh-huh. Dentro de los espacios, que son de todos, de todas. Bueno, uh-huh. Él quiere frenar eso. Bueno, pero él nunca lo ocultó, él es eso y claramente siempre lo expuso. Cuando nosotros le pedíamos al municipio el auspicio para el Congreso de Ateísmo, que siempre lo conseguimos, uh-huh. Él votaba en contra y su fundamento era en la sesión, levantaba la mano y decía yo quiero fundamentar mi voto en contra, y cuando hablaba decía yo voto en contra porque creo en Dios. Y eso nunca lo ocultó, ese tipo de actitud. O sea, yo creo que la gente no fue engañada, o sea, era claro lo que él representaba. Pero bueno, lamentablemente prima esa idea de poner orden y control por sobre otros, por sobre derechos en realidad. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, lamentablemente es lo que es y espero que se decepcionen con el tiempo y el que lo votó aprenda y que este no es el camino, ¿no? Uh-huh. Bueno, y los que no lo votaron. Sí. ¿A qué piensan que se van a tener ahora? ¿O cómo viene sí. La mano ya? Hablábamos de la agrupación esta. Él tiene un partido político que se llama Agrupación Atlántica. Él pertenece sí. A ese grupo. Sí. Sí. A ese grupo hay varias agrupaciones que le adhieren y sí. Apoyan. Sí. Dentro de esos grupos están las organizaciones más fascistas de, sí. De Mar del Plata. Sí, sí, sí. Entonces. Siempre lo han apoyado y han hecho promoción de que el candidato de ellos es él, ¿no? Es Arroyo. Bueno, sí. Ahora, recordando hace dos semanas uh-huh. El Encuentro Nacional de Mujeres, sí. La represión que se dio y el hostigamiento que se dio antes de la represión sí. Por estos grupos fascistas. Sí. Da la sensación de que si son estos grupos fascistas los que lo apoyaron y los que lo apoyan y los que siguen a su partido político y a sus ideologías. Sí. ¿A qué se tiene que atener el mismo pueblo de Mar del Plata ahora? Sí. Porque nos preocupa un poco, a ver, no nos preocupa tanto la parte visible, ¿no? La parte de a ver quién pone en el gabinete, quién no pone, eso sería como lo menos preocupante, en el sentido que está ahí, lo ves y te queda muy claro y sabes cómo, qué estrategias utilizar teniendo. Nos preocupa un poco que empieza a pasar como pasó al principio del siglo XX, con la aparición de la Liga Patriótica y ese claro, tipo de cosas, ¿no? Claro. Grupos funcionales a este personaje que, por orden de él o por motus propio, salgan a querer hacer limpieza en la ciudad, ¿no? Eso es lo más preocupante, porque, bueno, ahí estamos hablando de una violencia explícita, clandestina, al estilo de la AAA o de la CNU, uh-huh. O sea, hablamos de ese tipo de prácticas que ya se venían dando, ¿sí? Pero hoy se sienten legitimados. Claro. Y ese es un gran problema. O sea, todo esto se venía dando, pero no es casual, y a partir de este surgimiento de este movimiento político con clara tendencia de derecha, estos grupos empiecen a sentir que cada vez tienen más impunidad, ¿no? Y que lo que están haciendo va a ser bien visto por las autoridades. Justamente, es que justamente lo que pasó en el Encuentro Nacional de Mujeres fue que utilizaron la misma catedral para retener a las compañeras a las que habían agarrado. Sí, sí. Y estaban ellos, la iglesia y la policía. Totalmente. Todo fue muy evidente. Los que estaban, el primer frente que estaba ahí defendiendo la catedral son los mismos que después charlamos, pero que golpearon a dos chicos del movimiento antifascista, claro, con palos de PVC relleno con cemento. Ayer, ¿no? O antes de el ayer. Sábado. El sábado. Mandaron a dos al hospital, bueno, todo eso. Son los mismos. Son los mismos, la misma gente. Misma gente que tiene montones de causas. ¿Sí? Causas, mira, para nombrar algunas: ataque al centro de residentes bolivianos con una pintada xenófoba, que además le prendieron fuego el portón. Tenés ataque a personas trans en situación de prostitución, con cortes, con sevillanas, golpes con palos, ataques a menores con patrullas nocturnas, o sea, iban dentro de autos varios, agarraban un menor y lo reventaban a golpes, a uno le llegaron a grabar con un cúter una esvástica en la mano. Tenés ataques a mujeres también, prendieron fuego el monumento de Memoria, Verdad y Justicia, que está en la base naval, que es un ex centro clandestino de detención. Bueno, amenazas a muchos como nosotros que nos exponemos públicamente. En mi caso, bueno, el líder de este grupo me amenaza en la vía pública un 24 de marzo. Te rescrachó en el Facebook. Sí. Te rescrachó. Y además siguen subiendo. Todos los amigos, claro, mandan los comentarios, son fuertes, sí. Y bueno. El líder de este grupo fue nombrado persona no grata en el Consejo Deliberante porque fue a defender a una militante del radicalismo y que iba a ser destituida de su función de presidenta del Consejo. No me acuerdo el nombre de pila, pero el apellido es Pampillón. Sí. Y búsquenlo porque hay que mostrarlo también quién es y quiénes son sus. Y todo su entorno, y todo, bueno, todo su entorno íntimo, ¿no? Claro. Que es realmente preocupante. O sea, gente que reivindica el nazismo, se autodenominan fascistas, muchos de sus amigos y militantes allegados tienen en el cuerpo tatuadas esvásticas, águilas alemanas con signos nazis. Vimos a... Si bien no pertenece exactamente a su grupo, es muy muy allegado, es uno que le dicen el rusito. El rusito, sí. Salen fotos. Sí, Alexander Levchenko. Estaba parado en la peatonal con un escudo, con un pasamontaña y un palo. Y la misma campera en toda situación de su vida. O sea, lo cazás por la campera, ¿sabes qué? El escudo tenía pintado un símbolo de las SS, de las elite, de las SS. Y estaba la policía ahí, y estaba parado ahí con eso. Y cuando pasaron unas chicas socorristas de Paraná y de Córdoba, las golpeó impunemente. La policía lo detuvo y lo largó en 2 minutos. ¿No? Y volvió a darle indicaciones. Y volvió para el momento de la represión en la catedral. Sí. Y no solo eso, sino que se escuchaba a uno de los policías de civil diciéndole ruso, ruso. Claro. O sea, está pasando algo ahí que no nos preocupa, ¿no? Por algo tampoco prosperan las denuncias que se están haciendo por actos de violencia. Ahora, con respecto a eso, nosotros hemos visto esto más que nada por Facebook, ponerle noticias de ese tipo, por lo menos alternativos. ¿Están, vos que me dijiste que participás de varios grupos, activás en varias, ahí estás en alguna radio, en algún medio, en algo, participando como para también tener un canal ahí de difusión? En general tengo bastantes llegadas a los medios, bien, sobre todo los medios alternativos. Tengo una columna de radio Libre Pensamiento los jueves en la azotea, a las 11. Ah, cierto, verdad. Ahí tengo mi columna. Antes tenía una en residencias y ahora es la de residencias, se llamaba Impía y Subversiva. Esta se llama Libre Pensamiento porque le quise dar un marco más amplio, ¿no? Y después, bueno, frecuentemente voy a medios de comunicación, tanto radios como gráficos, como medios digitales, ¿no? Eso sí, tengo buena llegada con el canal de televisión también. ¿Y los medios tienen llegada con el público o no? ¿Cómo? Sí. Llega, porque vemos, por ejemplo, diste un número, 40% de gente lo votó a Arroyo, ¿no? De la ciudadanía marplatense. ¿Y el resto? ¿Cómo estuvieron divididos? Y el resto mayoritariamente al candidato que era de un partido vecinal que adhirió al Frente para la Victoria. Mayoritariamente estuvo polarizada la votación. Ahí, y el partido de Arroyo se juntó con el... O sea, se hizo pro. Claro, exactamente. Nunca había adherido al... O sea, fue una alianza... Estratégica porque... A ver, Arroyo nunca pegó un afiche. Esa es la realidad. Llegó donde llegó sin pegar un afiche, sin hacer campaña. Llegó donde llegó por el mito que logró generar. Pero no le alcanzaba, le faltaba un poco. O sea, con el mito no era suficiente. Y había un personaje que se llama Emiliano Giri, que se lo ha visto en varias fotos con Pampillón. Este personaje tiene mucha plata porque es dueño de centros de pago, tipo, como paga las cuentas de luz, de gas, ¿viste? Se llama RIPS. Él es dueño de eso. Tiene un poder adquisitivo, es importante, se había presentado como candidato, le fue muy mal, entonces se dio cuenta que la estrategia no era ser candidato él, sino financiar un candidato. Y lo utiliza Arroyo. La estrategia fue primero tomar a la candidata referente del radicalismo, cuando ya estuvo instalada, hizo promoción de que ya estaba en el espacio, que estaba con el PRO, lo fueron a buscar a Arroyo, la llevaron internas, perdió y se quedaron con la estructura del radicalismo. El radicalismo se quedó sin candidato y polarizaron la elección. Fue muy bien hecha la estrategia. Realmente fue bien pensada y le salió muy bien. Entonces quedó eliminado. Antes hubiera estado entre tres. Acá eliminaron uno y quedó entre dos. Sí, desde acá se ve como que él era el candidato pro. Claro, sí. Bueno, él buscó... A ver, él no... Nunca fue del PRO, ni adhirió al PRO, ni nada por el estilo. Es más... Le encaja bien, ¿no? Le encaja bien, por supuesto. Perfecto. Pero nunca se había metido, ni había planteado acercarse. En realidad, hasta les costó que se acerque. Tuvieron que ir varias veces, yendo y viniendo, o sea que hasta que al final lo convencieron. Pero, bueno, hizo esto de polarizar las elecciones, hicieron muy bien la estrategia, y le pusieron plata a su campaña. Entonces, frente a todo lo que se contaba de él... Salieron a decir que era una campaña sucia y lo manejaron, lo guardaron para que no haga declaraciones, no se presentó a ningún debate, muy poco, creo que estuvieron un par de debates en colegios, ¿sí? Y después se borró de la escena mediática. Cosa de no abrir la boca y mostrar, porque él abre la boca y cuenta lo que es él, o sea, no lo disimula. Entonces, bueno, lo guardaron y salió bien, digamos, la estrategia. Te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No lo dejes, corazón, que mate en la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tu sala malherida. No te entregues, corazón libre, no te entregues, jamás, jamás. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, y recuerda, corazón, la infancia sin frontera. El tacto de la vida, corazón. El tacto de la vida, corazón. Carne de primavera. Carne de primavera. Ay. No te entregues, corazón libre. No te entregues. Nunca. No te entregues. avena. Más viento que raíces, corazón. Destrózalas y vuela. Destrózalas y vuela. No te entregues, corazón libre. No te entregues. No, señor, nunca. No te entregues, corazón libre. No te entregues. Que sus voces no te aturdan. Serás cómplice y esclavo, corazón, si es que los escuchas. No te entregues, corazón libre. No te entregues. No, nunca. No te entregues, corazón. Otra cosa. Ahí va. No te entregues, corazón libre. No te entregues. No, señor, jamás. No te entregues, corazón libre. No te entregues. Otra vez. Ahí va. No te entregues, corazón libre. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. ¿Querés conocernos? Te esperamos con unos mates en Querandíes 4290, en el cuarto piso de IMPA, por escalera a la izquierda. Radiosemilla.com.ar. Internacional del Libre Pensamiento, de lo cual soy uno de los 8 directores. Somos 8 en el mundo, uh-huh. Más allá de que tenemos en todos los continentes y en muchísimos países. La mesa directiva la formamos 8. Bien. 3 somos latinoamericanos, de los 8. ¿Qué, ponele, la mesa directiva decís? Sí. ¿Se juntan ustedes 8, hablan, redactan y bajan esas ideas, esos pensamientos? ¿Cómo es la mano? Es todo consensuado siempre, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos, hay lo que se llama el consejo, que ahí hay un representante de cada organización. Decime que son viejitos. No, hay de todo, hay de todo. Ah. Igual, yo soy uno de los más jóvenes dentro de... Ah, bien. Y hay, bueno, lo que yo diría el consejo, formado por representantes de organizaciones, y ahí sí, de casi todos los países. Ahí es numeroso. Y, digamos, la mesa, lo que sería la mesa directiva, la cual ya somos 8 o 9, ahí ya da. Uh-huh. Que, bueno, uno de cada país, 3 somos latinoamericanos, de Canadá, Polonia, Francia. ¿Hablan en inglés? Ahí tenemos 3 idiomas oficiales. Ah, bien. El español, el francés y el inglés. Uh-huh. Son los 3 idiomas oficiales. Lo que se hace es traducir. ¿Sí? Las reuniones son en los 3 idiomas. Está bien. Siempre hay uno que traduce y va traduciendo. Cuando uno habla en francés, uno traduce en inglés, otro traduce ahí. ¿Y tienen alguno que traduce en portugués, digamos? Después, digamos, dentro de las reuniones no podemos usar más de tres idiomas porque no terminamos nunca. Claro, de una. O sea, ya se hace largo y lo que tratamos de hacer es juntarnos para resolver. Claro. Porque si vamos a discutir, o sea, las discusiones son absolutamente breves, muy breves, para plantear alguna disidencia, alguna cosa, pero no debatir porque no terminamos nunca. O sea, tenemos todo el año para resolver, para plantear cosas y hacerlo virtualmente, y ahí cuando nos juntamos es para vernos la cara y tomar decisiones. Ah, bien. Y decir que tiene que ver con políticas a largo plazo, no coyuntural. Eso. Al principio de la conversación hablaste de hacer políticas. Sí. ¿Qué es eso? Claro, tenemos algunas campañas, ¿no? Le llamamos campañas. Porque, bueno, hay que concentrar. El espectro es tan amplio que si vamos a trabajar en todo, es imposible. Entonces dije, vamos a concentrarnos en algunas cosas. Más allá de que, puntualmente, sí, nos enfocamos, por ahí nos desviamos cada tanto, en algunos otros objetivos tenemos tres campañas que son como fuertes y centrales. Una es la separación absoluta de las iglesias y los estados, ¿no? Dicho así en plural, para abarcar todos los credos, porque... Para abarcar la utopía también. Sí, pero además, cuando uno ve hablar a un activista de la India respecto a lo que significa Estado laico para la India, claro, es muy distinto a escuchar a un español o escuchar a alguien de África. Es otra cosa, las estrategias son diferentes, los problemas son totalmente distintos. Entonces, es esta pluralidad, cada uno en su territorio va a pelear por esto, con una estrategia en particular, contra un objetivo, o sea, con un objetivo común, pero con diferentes actores. ¿Sí? Para dar un ejemplo así muy rápido, en la India no hay un problema de iglesia católica metiéndose a regular nuestros cuerpos, nuestra sexualidad o ese tipo de cosas. Lo que tienen allá son gurúes, ¿sí?, que buscan financiamiento del Estado para sus centros de investigación, entre comillas, de cosas misticoides, que es en realidad lo único que busca es que recauda plata. ¿Sí? Entonces, logran tener un financiamiento para investigación en cuestiones del horóscopo en detrimento de laboratorio de investigación de universidades públicas. Entonces, ese tipo de cosas... a nosotros nos parecen raras, y cuando vos les contás a ellos cómo funciona la iglesia católica operando entre los estados, no entienden nada, se les parece rarísimo. Claro. Y cuando hablas con un país, tuvimos algunas experiencias con países africanos, depende mucho también del país, porque cambia mucho dentro de África, algunos, las luchas de este tipo terminan casi en enfrentamientos donde te va la vida. Hay alzamientos musulmanes que tienen radicalizados, y bueno, cuando vas a hablar de Estado laico, no es lo mismo criticar a la iglesia acá que criticar a un estado que, musulmán, donde la ley se basa en el Corán. O sea, claro, cambia completamente la forma. Hay que ser un poco más cauto y bueno, manejar otra técnica. Hay un caso muy emblemático, un país que no se habla mucho sobre su fundamentalismo es Arabia Saudita. Arabia Saudita es tremendo, las mujeres no pueden manejar, o sea, Arabia Saudita es, pero está muy aliada a Estados Unidos, entonces no se cuentan los problemas de derechos humanos que hay en Arabia Saudita. Claro, no dice nada. En Arabia Saudita ser ateo es sinónimo de terrorista, por ley. O sea, ya la ley dice eso. Sí. Y hace poco un bloguero saudí hizo algunas publicaciones de tinte ateo. Bueno, hoy tiene 10 años de prisión y 1000 latigazos que se lo dan con una vara en plaza pública. Esto pasa en Arabia Saudita. Y le dan hasta que aguanta, cuando no aguanta más, lo hospitalizan, lo curan y le vuelven a dar. Y así, bueno, son 10 años que tiene para recibir latigazos. Por un post ateo, ¿no? Ese es el... Ni hablar de ser homosexual. Yo dije, uy, pobre pibe, lo van a cagar a trompada los fachos de Mar del Plata. Claro. Sí. Bueno, hay realidades. Claro. Hay otras realidades. Entonces, claro, no podemos como organización... Esto lo voy a cortar. Sí. Pero no podemos como Organización Internacional de Libre Pensamiento bajar estrategias únicas, ¿no? O sea, hacemos campañas y cada uno la adapta a su realidad, la campaña. Una es esta de separación iglesias y estados. La otra es... el tema de la eliminación del financiamiento público de las religiones. Esa es otra que se relaciona con la primera, pero tiene un tratamiento particular. Y la otra campaña es por la condena de los clérigos abusadores, uh-huh. los casos de pedofilia mayoritariamente, ¿no? Uh-huh. Si bien no solo abusan menores, el 90% de los casos más son de menores. Esas son como nuestras tres campañas fuertes. Uh-huh. Ahí es donde se relacionan con la red contra el abuso y la trata en algún momento. Y sí, de hecho, bueno, yo he articulado acá en Argentina un poco con algunos sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico que están uh-huh. agrupados, tratando de hacer una base de datos de curas abusadores, de tratar de recopilar información uh-huh. para ver, porque hay muchos problemas con esto de comunicación, ¿no? En general, la iglesia como que plantea, no, tenemos el mismo promedio del resto de la sociedad, no es un problema particular nuestro. Bueno, es mentira eso, no es cierto. Contamos en los últimos 30 años mediáticos 60 curas abusadores, con cientos de casos cada uno. Eso no es, agarrá cualquier, a ver qué institución tiene esos números, ¿no? O sea, Irlanda, 3.000 casos de abuso, reconocido por la propia iglesia. Sí, ¿no? Pero son meros números. Menos números, o sea... ¿Cuántos curas abusadores tiene cada país? La verdad, hay que ir directo a la iglesia. O sea, directo a la institución. Lo oculta. Eso lo oculta, lo cubre. Tiene políticas de encubrimiento muy claras. Sí. De hecho, ni siquiera es un delito para ellos. A nivel derecho canónico. O sea, a nivel derecho canónico, el delito sería romper el sexto mandamiento, el que dice no fornicarás. No el abuso de menor. ¿Sí? Ah, mirá. Y de hecho consideran pornografía infantil como una cuestión condenable menores de 14 años. O sea, ahí tienen toda una cuestión que, bueno, que no ha cambiado nada, ¿no? Es toda una burla esto de la papamanía del supuesto papa progre, no ha cambiado absolutamente nada. Es más, cambiaron las estrategias para ocultar esto. Acá, por ejemplo, en la Argentina, acá nomás, en Tortuguitas, hay un lugar donde esconden los curas pedófilos, una estancia que se llama Mis Hijos, y los esconden ahí. Ahí se ocultaron todos. Cuando hubo algún problema, se ocultaron ahí. Ahí el que dirige eso es un cura que tuvo que huir del pueblo Mocoretá de Corrientes por dejar embarazada a una nena de 14 años. Uh-huh. Sí, bueno, todas estas cosas lo que estamos tratando es de recopilar en todo el mundo para poder tener un panorama completo. Y esto es interesante porque a partir de tener panoramas completos internacionales, porque la iglesia es internacional y sus políticas son internacionales, sí. Entonces esto nos permite entender cómo funcionan todos estos mecanismos y poder proponer en cada país estrategias. Uh-huh. Entonces, hasta ahora no había una organización con este perfil, uh-huh. que pudiera internacionalmente actuar, pensar, intercambiar. Entonces, bueno, esto es una experiencia que la estamos construyendo. Uh-huh. Nos va a llevar tiempo, estamos recién empezando, en 2011 nos creamos, uh-huh. y estamos entre las actividades y... formarnos, o sea, configurar una organización fuerte que crezca, bueno, y eso también desgasta, lleva tiempo, y bueno. Pero no, hemos tenido avances interesantes, estamos trabajando, por ejemplo, algo que apareció en una ciudad llamada Tuam, en Irlanda, en un convento a mediados del siglo XX, estamos hablando acá nomás. En realidad, a ver, los hechos que voy a relatar fueron de mediados del siglo XX. Pero lo que se hizo hace poco es una excavación arqueológica en el lugar y se encontraron 800 cadáveres de niños. En un convento católico de una congregación que se llama el Buen Socorro, y nadie pudo explicar que hacían 800 cadáveres de niños. Ajá. Entre recién nacidos, abortos y algunos más grandecitos, ¿no? Había de todo. Sí. Pero 800 no es un número. Yo en la época de donde estaba activo el convento este, uh-huh. qué sé yo, quedé embarazada, todo el pueblo me odia. ¿Sí? Y me mandan al convento a que las monjitas me ayuden. Sí, bueno. Ahora, es así, termino en el convento pidiendo ayuda a las monjitas y las monjitas. O también eran de las propias monjas. Más de sí, tanto. Y, o ahí van. No, o sea. Claro, no pueden explicar qué hacen, claro, esos cadáveres. Ellos no pudieron explicarlo, es más, ni intentaron explicarlo. Claro, o sea, ni quieren explicarlo. No quieren dar explicaciones, no quieren hacerse cargo, pero no estamos hablando de esto del 1700. Esto es mediados del siglo XX. Ahora. Hay responsables vivos de esto. O sea, tiene que haber responsables vivos de lo que pasó, porque en mediados del siglo XX no estamos hablando de, claro, está acá nomás, ¿no? Claro, bueno, pero si no hay registro de nada, ya está, todo se cayó en la boca. No, los registros están. El tema es que la congregación nunca dio los archivos. O sea, nunca abrió sus archivos a decir, bueno, nosotros tenemos registrado algo. No, no contesta. Entonces, esa es una de las cosas que como Asociación Internacional de Libre Pensamiento estamos trabajando. Se le hizo, la congregación tiene su sede en París. Sí, si bien esto pasó en Irlanda, la sede central está en París. Lo que hicimos fue hacer una solicitación de apertura de los archivos, fuerte, mediática, con bastante ruido. Se negaron. Fuimos a la Conferencia Episcopal de Francia. Dijeron que no es competencia de ellos, es competencia directa del Vaticano. Entonces ahora fuimos a exigirle al Vaticano que abra esos archivos o nos dé explicaciones directas. Y bueno, y estamos en esa puja para lograr. Bueno, esto es un acto concreto de la Asociación Internacional de Libre Pensamiento y aparte lo publicamos, lo promocionamos y contamos que esto pasó, que es importante. También trabajamos para que algunos de nuestros miembros que tienen relaciones en la ONU, trabajaron para algo que pasó hace poco, que es que la ONU intimara a la Iglesia a que cumpla con los tratados que firmó de derechos humanos en cuestiones de niños, ¿no? Claro. Que, bueno, a ver, está ocultando pedófilos. Claro. Y además de que se consideraran los casos de abuso sexual por parte de clérigos como, además, casos de tortura. Y hay que entender también que muchos de los adultos que hoy están luchando porque la imprescriptibilidad del abuso sexual infantil lo están haciendo porque fueron abusados por curas en época de dictadura. ¿Y quién iba a denunciar en época de dictadura un abuso hecho por un cura? Que eran cómplices de los militares. Nadie. Entonces, después de adultos, como que lo dejaron pasar y después se les prescribieron las causas. Entonces, es importante por ahí ahora lograr la imprescriptibilidad para poder juzgarlo. Hay muchos vivos todavía de yo eso. Yo pensé que ya lo habían hecho. No, vi todas las... Se está tratando. Sí, todavía no es ley, pero bueno, hubo un avance. No, ahora se aprobó en diputados. ¿Se aprobó en diputados? Sí, sí, sí. Tuvo un avance y creo que el Senado está ahí la ley, sí, está muy cerca. Bueno, antes del 22 de... Pero bueno, cuando decías de políticas... El 22 de noviembre, sí, ¿no? Siempre. Pero bueno, cuando decías de políticas, esto es lo que tratamos de impulsar, este tipo de cosas y acciones. Y cada organización que adhiere a la ILP, o sea, Asociación Internacional de Libre Pensamiento... ILP. A-I-L-P. Sí, nos ponemos AILP y AFT, porque es en inglés, IAFT. Ajá. Tratamos de poner a veces juntas para que se entienda. Bien. En francés es también AILP, así que no hay problema. ¿Quién el que creyendo que no cree, cree? ¿Quién el que jamás lo creería? ¿Quién es el que cree que no cree? ¿Quién es el que cree que creía? ¿Quién el que creyendo que no cree, cree? ¿Quién el que jamás lo creería? Se me hace que no va a alcanzar la leña, se me hace que no va a alcanzar la leña, se me hace que no va a alcanzar la leña, no nos va a alcanzar. Y todavía hay gente que no venera las reliquias, los 60 dedos del Bautista, las 40 cabezas auténticas de Santa Julia todavía, el divino prepucio, los sobrinos del cura, el sagrado cordón umbilical, la mierda pontificia, la onda de David, la mala onda de Goya. Se me hace que, se me hace que, se me hace que. ¿Querés formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. De la forma que quieras. O de la forma que quieras. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Bueno. Sí, Fernando, una consulta. Estas organizaciones, estos encuentros que hacen congresos, no me acuerdo cómo dijiste, ¿cómo los banca cada uno? ¿Con su propio laburo, su trabajo? ¿Tienen alguna, sí, algún tipo de financiamiento? No. Esa modo... no, financiamiento no tenemos. En realidad sale de las propias organizaciones o de los, o el particular que viaja. En mi caso, generalmente pongo yo. Es muy difícil el tema del financiamiento. Y es algo que estamos viendo ahora, a ver cómo hacemos. Nos hemos planteado varias veces, porque lo que suele pasar es que aquellos que están en organizaciones por ahí que tienen algún tipo de financiamiento, alguna forma de... Claro, ligadas a otras que también lo tienen. ¿No? O tienen mecanismos de recaudación. Uh-huh. Como yo, la Federación Nacional del Libre Pensamiento se sostiene por publicaciones. Uh-huh. Entonces, lo que hacen es decir, a veces, yo he tenido que, cuando viajé a Inglaterra, bueno, me dieron una mano. Uh-huh. En realidad lo que hicieron es tramitarme, no ellos directamente, pero me tramitaron a través de una organización cultural, me tramitaron un pequeño subsidio para los pasajes. Claro. Y yo a cambio lo que hago realmente es escribir para ellos. Claro. Ah, está. Y ellos, eso lo, esas publicaciones las venden, claro, claro, y recaudan. Entonces, bueno, me dan, yo les doy una mano, me dan una mano y un poco esa cosa de solidaria, bueno, la vamos manejando, ¿no? Yo sí. Estaba pensando, perdóname, no te la olvides la pregunta. No, porque ligado a esto que decía, cada uno se banca, que me surge la incógnita de si, por ejemplo, cualquiera que vos nos contás y nos interesa y queremos juntarnos, decir, bueno, me gustaría, me interesaría, qué sé yo, pero no tengo recursos, no estoy con poco laburo, tengo poca guita, esto no pasaría. ¿Qué pasa con las clases sociales o con esto de lo que, por ejemplo, plantea el marxismo con la lucha de clases, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo ven a eso? Bueno, a ver, las dos agrupaciones, o una de las, bueno, casi todas las que colaboro no tienen financiamiento. Uh-huh. ¿Sí? Y tenemos de las más variadas clases, digamos, adentro, digamos, en general es clase media para abajo, ¿no? Uh-huh. Por decirlo de alguna forma. Y lo que hacemos es buscar estrategias. Yo trabajo mucho, por ejemplo, ninguno de los cuatro congresos de ateísmo que presidí tuvo financiamiento. Y se hicieron cuatro congresos nacionales con asistencia de 500 y pico personas, con entrada gratuita y sin financiamiento. Uh-huh. Y eso se logró, bueno, pidiendo, buscando otra gente que colaborara, el compromiso de mucha gente realmente grosa que decidió pagarse su pasaje y ser conferencista. Uh-huh. Gente realmente que tiene su prestigio, que por ahí en otro lado cobra y para esto vino y lo hizo gratis. Uh-huh. Y después ir a un sindicato y decirle, no me imprimís los volantes, y otro me imprimís, y así, bueno, y se hicieron. También eso en cuanto a la organización grupal, más macro. Pero y lo individual, las personas, porque me suena que también hay mucho... O sea, yo te escucho hablar y vos tenés mucha data, mucha información, mucha cultura, si se quiere, de todo, ¿no? En la historia, además... Y es para cualquiera, es la pregunta. Si uno se quiere enganchar a alguien, le interesa a un pibe de barrio y dice, mira qué loco esto, pero yo no entiendo cuando dice esto, el otro. O no, o hay algún impedimento. Mi idea es que todas las organizaciones tienen que tener un sector dedicado a la formación. Uh-huh. ¿No? Yo creo que eso es básico, absolutamente básico. Si no entendés la realidad y no tenés datos, el activismo va a ser verticalista. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, para que no exista un activismo verticalista, y realmente un activismo verticalista es algo al cual no adhiero, ¿sí? Hay que formarse. Entonces, los congresos de ateísmo se tratan de eso, y por eso tienen entrada gratuita, para que cualquiera pueda ir y escuchar, y después subimos todo el material, lo subimos gratis. Uh-huh. También tenemos disco para vender, por si a alguien le interesa tenerlo grabado en un DVD, en una otra calidad, que yo también lo puede comprar. Pero hacemos publicaciones, las repartimos gratis, yo escribo y publico todo para que todo el mundo lo pueda leer, y eso es de uso para cualquiera. Hacemos debates siempre gratuitos, ¿sí? Los encuentros nuestros son siempre gratuitos. Cines debate, debates de temas en particular, tanto dentro de la universidad como en otros ambientes. Trabajamos en una biblioteca popular, que si bien es una ONG que la forma, es una biblioteca centenaria, se fundó en 1911 por anarcosindicalistas. Y la biblioteca se sostiene con un teatro alquilado al lado. Alquila el teatro y con eso la biblioteca se sostiene. Y la biblioteca, todas las actividades ahí son gratuitas y nosotros... ¿Cómo se llama la biblioteca? Biblioteca Popular Juventud Moderna. Fue la biblioteca más grande de la provincia de Buenos Aires por muchos años. Y bueno, con ese espíritu, ¿no? Como lo tenían los viejos anarquistas de fundar bibliotecas y formar gente, brindar educación gratuita. Bueno, ese mismo espíritu nos impulsa a nosotros, y por eso nuestras actividades nunca son aranceladas ni elitistas. Para mí, el elitismo es contrario al libre pensamiento. Juntándolo con esto que te preguntaba Norbert, de si es para todos, si es para cualquiera que quiera acercarse a esas reuniones, a esos debates, ¿por dónde nos enteramos de dónde son? Y son todas Mar del Plata, no, ¿cómo hay, es eso? Por eso, hay como varias agrupaciones, ¿no? Ateos Mar del Plata, sí, que se reúnen en Mar del Plata, y las reuniones son abiertas. Si querés ir y estar en una reunión y opinar de todo, no tenés ni que asociarte, ¿va? Listo. Son así las reuniones. A veces debatimos, llevamos textos, debatimos, a veces nos sentamos a pensar a ver qué acciones vamos a hacer. Difunden las actividades. Sí. A veces hacemos un cine debate, a veces solamente nos juntamos y conversamos acerca de la realidad y de nuestra perspectiva de la realidad. O organizamos los congresos, o participamos de debates públicos donde nos invitan a participar. O sea, Acá en Buenos Aires, bueno, las organizaciones ateas de acá tuvieron sus idas y vueltas, hoy están como en baja. Estaría bueno que levantaran un poco, medio como que fueron desapareciendo de a poquito, pero hay varios grupos. No porque se fueron bautizando o sino que es que hay dejaron un... hay una baja en todo. Sí, igual hay algo, mira. Están los chicos de Apostasía Colectiva. Claro, bueno, ese grupo está Andrés Miñone, Pablo Arrafeta, sí. Diana Cordero, María Eugenia Bengolea, todo, bueno, sí, todo ese sí, grupo. Sí. Existe y bueno, por ahí no se reúnen tanto físicamente, pero es un grupo que está consolidado y ya tiene su tiempo. Yo estuve en la primera apostasía en 2009 que hicimos ahí en la puerta de la catedral. Y bueno, ellos han sufrido algunos ataques también de grupo de Cristo Rey y eso, que yo también los sufrí a los mismos, los somos todos conocidos. Pero bueno, digamos, ahí no es que hay reuniones abiertas, bueno, ese es un grupo que se armó, que tiene su identidad y bueno. Después está la Coalición Argentina por un Estado Laico, que la mayoría son de acá de Buenos Aires, pero hay de todos lados, de todo el país. Ahí nos manejamos, tenemos como una especie de mesa coordinadora y nos manejamos mucho virtualmente. O sea, porque tenemos demasiado, hay mucha cosa inmediata. Entonces tenemos que reaccionar rápido y tenemos que estar como todo el tiempo en eso, y nos es muy difícil reunirnos para poder. Hay unos de Paraná, otros de acá, otros de distintos lados, y poder juntarnos, y bueno, entonces realmente es un manejo virtual. Pero cada tanto incorporamos gente, vamos incorporando gente. Hace poquito se incorporó Julieta Arostegui, que es una chica que venía militando fuerte sola. Y a ella la echaron de la Universidad de San Martín por atea y abortista. Mira, y de lo que te acusaba. Era una docente. Una docente. Ah, sí. Me acuerdo de ese caso, porque sí. En algún lado salió. Entonces, bueno, salimos a apoyarla y bueno, vimos que era una activista valiosa y finalmente se terminó incorporando a la coalición, ¿no? Y hoy trabaja activamente en el grupo. O sea, es abierto. Somos cuidadosos también en quién incorporamos, porque tenemos una dinámica ya de hace bastantes años y funciona bien y es absolutamente horizontal. Ahí no hay presidente, no hay nada, ¿no? Es más, hemos planteado muchas veces armar algún tipo de estructura, y terminamos decidiendo que no al final, y trabaja de una forma media caótica, pero termina siendo eficiente, ¿eh? Como un raro, ¿viste? Uh-huh. Entonces, como funciona, no queremos tocar nada de eso. Entonces, meter a alguien en ese esquema que se fue formando solo, uh-huh. Hay que ser cuidadoso de ver quién entra. Sí, digo, en esa mesa... ¿Por qué? Porque se nos traben la... El problema sería que se nos traben las resoluciones rápidas. Hay muchas veces que es expeditivo, tenés que resolver en el día. Uh-huh. Y nosotros ya tenemos como una dinámica de no ponernos extremadamente quisquillosos en algunas cuestiones y de ceder un poquito. Uh-huh. O sea, hay tantas corrientes distintas ahí adentro que si todos queremos llevar para nuestro lado, no resolvemos nada. Entonces, por ahí tenés que sacar un comunicado. Pasó algo urgente, tenés que sacar un comunicado como el Encuentro Nacional de Mujeres. Uh-huh. Sacamos al otro día un comunicado, uh-huh. enseguida lo sacamos. Bueno, en una agrupación donde tenés gente de todo tipo, incluso creyentes y no creyentes, claro. de todas las corrientes políticas, uh-huh. no de todas, pero de varias corrientes, porque hay otras que nunca van a estar ahí. Nunca, claro. Pero tenés de muchas corrientes políticas, tenés anarquistas, tenés socialistas, tenés otros que adhieren al kirchnerismo, o sea, tenés uh-huh. todo ahí. Y sacar un comunicado, que nadie se sienta ofendido. Uh-huh. O sea, es un ejercicio, nos costó tiempo construir un grupo de trabajo que funcione así. Uh-huh. Y que además haya confianza, ¿sabés? Que si lo escribió él, te cuidó. No escribió algo que te va a ofender, ¿viste? Claro. ¿Sabés que? Entonces, y si lo hizo, ¿sabés que no fue a propósito, ¿viste? Entonces, todo eso requiere que la incorporación de nueva gente para trabajar ahí sea cuidadosa. Uh-huh. Estamos abiertos a trabajar con otras instituciones, a que se incorpore y todo eso, ¿sí? Pero bueno, no queremos perder esta dinámica que tenemos, ¿no? Uh-huh. De absoluta horizontalidad, de respeto, de confianza. Uh-huh. La coalición es como que tiene esa mesa coordinadora y otras agrupaciones que tampoco les interesa por ahí estar en la mesa coordinadora, porque es cierto, uh-huh. adhieren a todo lo que hacemos y no les interesa participar de la mesa. Uh-huh. Pero sí queremos que siga creciendo la coalición y que más organizaciones sigan estando ahí. Está la Federación Argentina Lesbiana, Gay, Bisexual y Trans, o sea... Hay total diversidad ahí adentro, ¿no? Uh-huh. Apostasía Colectiva, Ateos Mar del Plata, organizaciones contra el abuso de poder en Latinoamérica, qué sé yo, hay de todo. Uh-huh. Ahí sí hay personas individuales y colectivos, ¿no? Hay mezcla. Uh-huh. Hay mezcla también. Uh-huh. Pero bueno, nos interesa que crezca y también nos interesa seguir teniendo esta dinámica eficiente de trabajo. Lograda, es muy raro cómo se logró, ¿no? Funciona como muy anarquista, es una cosa muy, muy particular. Bien, y entonces todo lo que viene, lo que van publicando, ¿lo encontramos en dónde? Bueno, la coalición tiene su página. Coalición. coalicionlaica.org.ar. También en Facebook. Las siglas de la coalición es CAEL, hay muchos lo van a encontrar como CAEL, Coalición Argentina por un Estado Laico. Sí. Y en Facebook está así, como Coalición Argentina por un Estado Laico. Uh-huh. Después tenemos, bueno, Ateos Mar del Plata, ahora no tiene, nos cayó hace poquito el dominio, pero estamos en Facebook. Ah, tenían páginas, sí, sí, sí. Y ahora, ahora en Facebook es Ateos Mar del Plata. Ateos Mar del Plata, sí. Uh-huh. Ateos Mar del Plata. Después la ILP tiene su página, que se llama ILP. Sí. Ahí está. Bien. Y después, bueno, yo en lo personal colaboro con otras organizaciones, con la Campaña Nacional por el Aborto o con... Eso, vamos a hablar un poco del aborto, que... Con la Marcha de las Putas mutante. También colaboro, sí. Con Acción Respeto también colaboro. Te vi en una foto, acá, en una sí, foto sí. Sí, sí, con sí. tu compañera. Sí, en las marchas colaboro también escribiendo por ahí los textos, o sea, dándole a los documentos, generando documentos y eso, que bueno... Ajá. Colaboro bastante por ese lado y porque me gusta escribir y bueno y estoy comprometido, entonces bueno, después obviamente tiene sus revisiones, sí pero el pibe se copa, hace el sí. texto y después lo y después se revisa, claro, se revisa y se sí. sale. Está bien. ¿Y no sos entonces de agrupaciones de hombres antipatriarcales y eso? ¿Por qué no? Una compañera sí. me decía el otro día, los hombres, que se dejen de joder, que vayan a las reuniones de los varones antipatriarcales y listo, no tienen que venir al encuentro. No, eso no. decía. Sí, sí. Yo estuve en el encuentro afuera, obviamente, estuve ahí dando vuelta por todos lados. y saludando montones de compañeras que por ahí paso mucho tiempo sin verla, claro. y no nos vemos la cara, y aprovechando también a eso, y bueno, está bueno. Pero colaboro activamente de muchas formas con la lucha contra el patriarcado, el machismo. Uh-huh. Colaboro desde muchos lados. En Mar del Plata no hay un colectivo directamente antipatriarcal. Uh-huh. Pero igual, por ejemplo, la Asociación Nuestra de Ateos siempre se ha pronunciado desde ese lado, ¿no? Desde el lado antipatriarcal. En algún momento tuvimos que tomar una decisión, decir, a ver, ¿nos quedamos exclusivamente en el objetivo por el cual creamos la organización o abrimos el juego y nos plantamos en una postura más abierta, ¿no? Fue una discusión larga. Porque, bueno, perdimos muchos miembros porque decidimos tomar una postura más amplia y apoyar el aborto, y bueno, la despenalización del aborto, apoyar a la comunidad LGBT, luchar contra el patriarcado. O sea, decidimos desde ateo decir, bueno, esta es una organización de ateo con estos otros, con estas otras adhesiones a algo que en realidad lo entendimos como parte de nuestro movimiento. Es decir, lo mismo que a nosotros nos oprime, tiene que ver, la construcción del patriarcado tiene que ver con la construcción de la religión. Y ahí dijimos, es la misma lucha con diferentes aristas. Uh-huh. Y por eso dijimos, no, esto nos incumbe, ¿no? No podemos ser una organización que no esté mirando derechos humanos. Claro. Más allá de los que particularmente a nosotros nos incumben, tenemos que ser más amplios. Y bueno, quedamos lo que quedamos, claro, a partir de eso. Pero bueno, está bien, yo prefiero ser menos y tener ese perfil, ¿no? Uh-huh. Eso no pasa, hay otras organizaciones de ateos por ahí que son como de un perfil más liberal, nosotros como que tenemos una tendencia más de izquierda. Uh-huh. Si bien no tenemos, no ponemos eso como un requisito para los que vengan, pero termina siendo como algo que decanta, ¿no? Y cuando decías lo de por qué no hay organizaciones y eso que hablábamos, claro, hoy, y es un problema, es un grave problema, porque en general el no creyente, el que trata de no ser dogmático, es independiente, ¿no? Tiene ese espíritu independiente y cuesta, digamos, el espíritu independiente autónomo hace que sea por ahí medio difícil agruparse y consensuar un objetivo común. Es bastante difícil, y una estrategia común, porque todos tratan de ser pensantes y de tener sus propias ideas. Y de, sí. Entonces, a veces pasa que termina habiendo muchas peleas entre gente que es muy afín y no logran poder consolidarse en un grupo. Y esto, fíjate que es terrible, porque hoy los católicos apostólicos romanos, o sea, los practicantes, ¿no? No, no los que se definen católicos porque fueron bautizados, o porque se casaron por iglesia, o porque tomaron la comunión, sino los que van a la iglesia, claro, adhieren al culto, son un 15% de la población adulta. Ajá. 15, 16, no supera ese número. Porque hay un 75%, entre 70 y 75% de católicos de todos los, digamos, de tanto practicantes como no practicantes, y un 20 y algo por ciento de practicantes. Entonces da un número por ahí, 15, 16. Los no creyentes, o sea, entre ateos, agnósticos y apateístas, como decíamos, estamos cerca de ese 15%. Ajá. Entonces, los judíos, por ejemplo, son menos del 1%. Los testigos de Jehová también son menos del 1%. Todos los movimientos de evangélicos juntos, sí, son el 9%. ¿Sí? ¿Sí? Parecen más. ¿Parecen más? Porque, sí, parecen mucho. Parecen más. Porque los vemos. Sí. Bueno, los judíos son menos del 1% y tienen, claro, una presencia enorme. Uh-huh. Entonces, hay un problema de organización ahí. Si los no creyentes nos organizáramos, seríamos el segundo, tomando el ateísmo como una creencia, o el, uh-huh, por decirlo de alguna forma, para poder hacer alguna comparación, seríamos como la segunda. Claro, bueno, era lo que hablábamos fuerza, ayer, ¿no? De todos los que no votamos, nos, sí, organizáramos, sí, y capaz que podemos legitimar la democracia directa, ¿no? Digo. Y bueno, pero hay un problema, que el que no lo hace también es por una cuestión de independencia, de no identificarse. ¿Y cómo haces para identificar a todos en un mismo colectivo? De repudiar el sistema, sí, que no es. Pero bueno, después lo querés aglomerar en un objetivo común. Y ahí, claro, tenés el gran problema. Ahí está, claro, ahí está la cosa. ¿Cómo hacemos? Y bueno, y lo mismo pasa con los, entonces yo creo que lo que hay que hacer, y es lo que vengo haciendo hace muchos años, incentivar grupos pequeños. Uh-huh. No tratar de hacer algún colectivo muy grande. Grupos pequeños y que no sean verticalistas. Que y después que interactúe, claro, ¿viste? Armar después una red de esos grupos pequeños va a llevar, uh-huh, tiempo, porque creo que también hay que hacer otra construcción. Yo creo que estamos atrasados como unos 60 años respecto a la comunidad LGBT, uh-huh. o LGBTIQ para ser más amplio. Ellos ya por la década del 50 empezaron a ver su movimiento como una cuestión identitaria, ¿sí? Entonces entendían que lo que estaban, por lo que estaban luchando era por su identidad, por poder ser, uh-huh. ¿sí? Por poder ser libremente y públicamente. Entonces, a partir que entendieron el movimiento como eso, crecieron porque tenían una cohesión. No importaba si vos eras de derecha, de izquierda o lo que sea, lo importante era que nuestra identidad es oprimida. Y entonces se ponían de acuerdo para luchar por esa identidad que era superador a cualquier otra diferencia. Uh-huh. Yo creo que nos falta hacer esa construcción a los ateos, a los agnósticos, empezar a identificarnos como eso y empezar a hacer una lucha identitaria, ¿sí? Uh-huh. Que nos congregue más lo que... Pero bueno, hay gente que todavía no siente o no se ha dado cuenta de todo lo que en realidad está padeciendo por no adherir a una concepción religiosa. Cuando lo entiendan, ahí van a sentir que su identidad está vulnerada, y bueno, ese es nuestro trabajo, empezar a mostrar que eso pasa. Pobre gente, la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente, cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Pobre gente, la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente, cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Bautizados, sí, pero asesinos. Persinados, sí, pero usureros. Comulgados, pero corruptos. Y no faltan violadores en las listas de los papas, talibanes y demás piojosos. Pobrecita la gente que en nombre de su Dios mata a otra gente. Pobre Dios, el de esa gente, cruel, perverso, nunca escucha los dolores de la gente asesinada por los odios que ese Dios desata impune ante su gente. Civilizados, sí, pero inseguros. Millonarios, sí, pero aterrados. Posmodernos, pero jodidos. Pobre gente, pobrecita, pobre gente, pobrecita, pobre gente, la gente, toda la gente. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. La palabra mutante del día es aborto. Y lo que hacemos nosotros es desgranarla, la palabra, no solamente militarla, el militar la legalización. Entonces, ¿qué te dice la palabra aborto? Cuando yo te digo aborto. ¿Qué? Sí, a mí lo primero que me llega, por lo menos a la mente, es el tema de la autonomía de los cuerpos, ¿no? O sea, yo lo asocio directamente con eso. Cada uno tiene que poder ser libre de elegir qué hacer con su propio cuerpo, y hoy, no solo en el aborto, lo tenemos confiscado por el Estado en muchos aspectos, ¿no? El suicidio asistido. Sí, mi cuerpo, es mi vida, porque no puedo decidir cuándo terminarla y que además hacerlo de una forma digna. Bueno, con el aborto pasa lo mismo. ¿Por qué la mujer no puede decidir sobre su propio cuerpo? Hay una imposición, una confiscación. El Estado se toma esa potestad de confiscar el cuerpo de la mujer y decidir qué puede o qué no puede hacer, ¿no? O sea, es siempre lo mismo, ¿no? Restricción de libertades, de la libertad individual y de la pérdida de autonomía. Eso es lo que yo veo. Y nunca he visto un argumento que no sea religioso contra la despenalización o la legalización del aborto, cualquiera de las dos. Nunca he visto un argumento realmente que diga, bueno, acá hay algo para pensar. Hay uno que dice que la concepción ya es una persona. Y pero tampoco, no es un argumento y... A ver, no es un argumento por varios motivos, ¿no? Uh-huh. Y no le veo un origen que no fuera religioso a eso. A ver, el origen de eso es religioso, uh-huh. Es del dogma religioso. Porque tiene que ver con una concepción, porque es persona, porque tiene alma. Ajá, lo consideran de ahí. Es un ser humano, claro. La concepción. Aparte, hay un engaño ahí, porque en realidad no dicen persona, dicen vida. Vida. Y esa es la trampa. Hay vida, claro, es verdad. Hay vida en un tumor también, y no estamos salvando los tumores, ¿no? O sea, y también el tumor puede tener ADN humano, y. O sea, claro. No pasa por ahí. El tema genera esta confusión entre persona y vida, ¿no? También. Se pretende poner la palabra persona, esa es una estrategia de tratar de imponerla. Pero el primer discurso entra por el lado de decir, hay vida, ¿sí? Cuando tiene sentido. Pero es interesante que, por ejemplo, la sociedad ha consensuado cuando alguien está muerto, ¿no? Y uh-huh. Es cuando no hay actividad cerebral. Cuando uno le hace un electroencefalograma a una persona, le da plano, ya está muerto y no hay discusión con eso. Ahí va, le sacan los órganos y todo el mundo quiere recibir órganos y nadie se queja. Hasta el cuarto mes el feto no tiene actividad cerebral. O sea que, ya si consensuamos que no hay persona viva, cuando el electro es plano, ya está consensuado que hasta el cuarto mes, ahí no hay persona, ¿no? Eso es un argumento que a veces no lo he escuchado demasiado, pero me parece que es bastante, bastante fuerte, ¿no? Que se quejen por lo otro también y no reciban órganos los pro vida que se nieguen a recibir órganos, entonces. Los llamados pro vida. Pero sí, no he escuchado realmente nunca un argumento que me diga por qué no. ¿Por qué? Un argumento racional, fundado, no, nunca lo he escuchado. Y sobran los argumentos del otro lado, ¿no? Uh-huh. Y en realidad ni siquiera habría que andar discutiendo mucho, es el cuerpo de la mujer y punto. Claro, ahí está. Sí. Y los varones no tendríamos que opinar nada con respecto a lo que pueden o que no pueden hacer con él, uh-huh. Con su propio cuerpo. Una de las preguntas mutantes es que te cuentes la anécdota. Pero, uh-huh. Como tenés tantas facetas, sí. Te voy a preguntar, ¿cuál fue la anécdota más emocionante? Porque mirá, que capaz que no, hay anécdotas, sí. Que no te emocionaron. Como con este rol de libre pensador que tenés. Bueno, hay como varias, a ver, hay que seleccionar un poco. La más importante. Bueno, hay una que me conmueve y me parece que está buena para compartirla acá. Cuando empecé, el primer congreso de ateísmo lo hice por iniciativa personal, no había agrupación. Entonces empecé a buscar amigos que fueran ateos, ateas, y empezar a convocarlos al proyecto. Así, vamos a un congreso, busqué a algunos que pudieran aportar algo dando charlas, un físico amigo que pudiera aportar sobre el universo, cómo se formó el universo sin la necesidad de un Dios creador, y así un psicólogo que hablara del sistema de creencias. Entonces, bueno, primero era un ciclo de charlas y empezó a crecer, terminó siendo un congreso de 3 días, de 6 horas, 7 horas por día, ¿viste? Se hizo un congreso enorme. Y eso hizo que se formara la agrupación. Y la agrupación empezó a tener actividades. Y una de las que hicimos fue, muy cerquita de habernos formado, las jornadas Darwin. Justo se cumplían los 150 años de la teoría evolutiva y los 200 años del nacimiento de Darwin. Entonces, hicimos las jornadas Darwin. Y las hicimos en distintos lugares de Mar del Plata. Y uno de ellos fue una exhibición de libros de teoría evolutiva en la biblioteca central de la ciudad, ¿no? Biblioteca municipal central, hicimos la exhibición ahí. Utilizando los mismos libros de la biblioteca, en realidad lo que fuimos dijimos, nos prestan todos los libros que tienen, los acomodamos, los pusimos en una vitrina. Claro, que se vean bien. Claro, como no había iniciativa de homenajear a Darwin, lo hicimos nosotros, fue solamente una cuestión operativa, ahí estaba todo el material. ¿A qué viene esto? Que un día nos llama una persona quería ir a nuestras reuniones. Y era una mujer que fue creyente toda su vida y que en un momento se dio cuenta que por todas las religiones que había pasado tratando de buscar algo, el problema no era la religión encima que estaba buscando, era que ella no era creyente. En realidad ella no tenía fe religiosa. Y se dio cuenta de eso porque empezó a estudiar de grande y encontró un libro de Nietzsche y lo empezó a leer y se dio cuenta que se podía vivir sin fe religiosa, sin religión, que se podía ser feliz sin eso. Entonces dijo, si los religiosos se unen y se juntan para hacer algo, los ateos deben también hacerlo, ¿no? Y nos empezó a buscar con ese pensamiento. Y justo fue a la biblioteca y dijo, a ver, ¿dónde pueden ir? Y a una biblioteca. Fue a la biblioteca a preguntar y justo nosotros habíamos hecho la muestra. Entonces llegó a nosotros de esta forma. Y hace ya muchos años que está. Y se fue formando y terminó el secundario y se puso a estudiar enfermería y otra. Y es una persona recontra valiosa para la organización, que se fue formando con nosotros también, que argumenta fantásticamente bien, muy sólido en su argumentación. Y fue una... Digamos, esa incorporación fue la más valiosa para nosotros, ¿no? La valoramos y yo en lo personal la valoro muchísimo. Y ahí, digamos, mira esto, decir, muchas veces estos movimientos que a veces se transforman en elitistas, qué graves errores cometen, ¿no? Cuánta gente ahí que si conociera realmente esta forma de pensar sería mucho más feliz, como lo es Norma ahora con este pensamiento, sacó un montón de peso de encima que le habían impuesto. Claro. Y bueno, eso nos cambió la visión hacia dónde también teníamos que apuntar y con quién teníamos que relacionarnos más y romper con esto de que el libre pensamiento, el ateísmo y cualquiera de estas cosas son algo de intelectuales y no. Esto tiene que ver con el sistema de creencia de cada uno y que lo hacen y descubrirse y asumirse lo que uno es, asumir su identidad para ser realmente feliz. Y ella nos dio esa demostración que fue más contundente para mí que muchas cosas que venía leyendo a lo largo de mi vida, ¿no? Yo les hago un paralelo con, porque él me dice están las publicaciones para leer, que se publican en internet y qué sé yo, y yo los comparo con los fanzines que hacen los chicos cuando todos los que van a estar ahora en la feria anarquista y sí. Qué sé yo. Me parece que también se podría apuntar a esas personas que ya están haciendo su desde abajo. ¿Organizan ese tipo de eventos aparte de...? Sí, de hecho muchos de los movimientos antifascistas de allá tenemos un trato fluido permanentemente y van a nuestras actividades, nosotros a ellos, ya tenemos ese intercambio. Yo escribo mucho y lo comparto todo el tiempo eso y lo comparto en estos movimientos. Trato de escribir también de comunicar, no en un lenguaje críptico ni claro. A, o sea, no uso palabras como hermenéutica para transmitir. Había un famoso físico que decía que era ateo, ¿no? Y decía que no quería la reencarnación para no tener que buscar de vuelta la palabra hermenéutica en el diccionario, ¿no? Totalmente, sí. ¿Qué es hermenéutica? Claro. Así no lo busco. Claro. No, tiene que ver con la construcción de un lenguaje específico, de una terminología y lenguaje específico, ¿no? Pero bueno, la idea es de hacer... Yo hice un libro también así tipo fanzine que se llama Textos Revelados con B larga. Ajá. ¿No? Entre revelación y rebeldía, ¿no? Es la idea de eso. Y lo subo digital para que lo pueda descargar y también lo imprimí y lo reparto. Y es un poco tratar de condensar el pensamiento por ahí complejo de muchos filósofos que a veces eligen una forma complicada de decir las cosas. Y tratar de bajar un poco eso y mostrar algunas ideas que por ahí prenden en alguien que se siente identificado, ¿no? No es la idea de evangelizar, sino es al revés. Es que alguien que por ahí no se ha reconocido como no creyente dentro de esta lógica, al leer eso por ahí le despierte y diga, me identifico con esto y tenga un punto de partida. Porque, ¿cuál fue tu punto de partida? ¿Cuándo mutaste y dijiste, yo quiero empezar a...? Sí, yo me crié en un ambiente muy religioso. Eso. Sí, rodeado de monjas. Ajá. Después tuve primaria y secundaria. Jardín, primaria y secundaria. Sí, todo católico. Sí. Pero nunca tuve fe religiosa. Jamás. Jamás la tuve. Seguí los ritos porque, qué sé yo, una cuestión de socialmente aceptada, que iba a misa. Iba a misa porque en realidad una monja me pagaba para ir a misa. Total. Para que fuera, sí, y me daba plata. Mi hija el otro día, sí, me decía, ¿cómo te sabes todas sí, las oraciones? Sí. Te las aprendes sí o sí en una escuela religiosa toda sí, la vida. Lo que pasa es que lamentablemente no tardé tanto, tardó más en la adolescencia, empecé a darme cuenta de que leyendo Nietzsche y esas cosas a los 13, 14 años leía Anticristo y fue como algo que me disparó un poco a los 13, 14 y ahí fui de a poco mutando y me llevó unos años despojármelos. Rápidamente me despojé del catolicismo, eso fue como rápido y pasé más como un agnosticismo con algunas cosas místicas que después me costaron, tuve que ir depurando con el tiempo. Después fui depurando, fui sacando con el tiempo y tratando de despojarme de la mayor cantidad de cosas que por ahí venían como impuestas, ¿no? Esta cosa de que en algo hay que creer, y por eso salí a buscar cosas fuera del catolicismo, porque era como que estás fallado si no crees en algo de ese tipo. Y después resignifiqué completamente lo que significa espiritualidad, sistemas de creencias. O sea, quedaría para hablar mucho tiempo, pero bueno, se puede ser espiritual y no tener fe. Sí. Y no tener fe religiosa. Bueno, buenísimo. Gracias, Fernando. La pregunta es zombie, sí. La pregunta es, nosotros al final del programa sí, siempre hacemos una pregunta así. Si crees en la revolución o las revoluciones, y si consideras que tu actividad, tu militancia, tu activismo contribuye a esa revolución o revoluciones, o lo que sí, pienses. A ver, quizás más es una expresión de deseo, me encantaría. Ahora, ¿cómo está el sistema actualmente pensado? Yo no sé si... O por lo menos hay que cambiar el paradigma de revolución por ahí, ¿no? De que estamos viendo como... O de qué estamos hablando cuando hablamos de revolución. Hoy no creo que sea posible una revolución como fueron esas revoluciones de calle multitudinarias. Me parece que pasan por otro lado. Que pasan... Hoy muchas batallas se dan a nivel digital, ¿sí? Y casi son invisibles y son tremendas luchas que se dan por ahí, por ese lado, ¿no? Y sí, yo creo que hay una necesidad imperiosa de cambiar los paradigmas y creo que la revolución pasaría por la lucha de cambio de paradigmas. Pero no sé cuál va a ser la estrategia en un sistema que está muy bien pensado para que eso no se dé. El sistema capitalista, la globalización y la sobreabundancia de información hoy, algo que es bueno por un lado, nos juega en contra para poder hacer que una masa crítica se oriente hacia un lugar común, es esa sobreabundancia de información también. Así que me parece que tenemos que pensar, me encantaría que podamos hacer una revolución, cambiar los paradigmas y romper con esta estructura que es absolutamente opresora en la cual estamos viviendo, pero no veo todavía cómo, más allá de estas pequeñas luchas de guerrilla que estamos haciendo muchos, que parecen más una resistencia, hasta encontrarle quizás la forma, la vuelta para que esas coagulen todas en un movimiento un poco más fuerte que logre, sí, y moverle las bases a este sistema. Pero bueno, seguiremos con esa guerra de guerrillas hasta encontrarle la vuelta a una revolución más global. Si Diosito hubiera querido que no me masturbara o masturbase, me hubiera puesto el sexo más abajo o las manos más arriba o las chichis en la espalda, mi cuerpo en batería. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que su derecho y tiene su revés. Si Diosito hubiera querido que no razonara o razonase, me hubiera puesto un hueco en el cerebro o los pelos para adentro.